Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 26 de julio. Alabemos a San Joaquín y a Santa Ana, porque en su descendencia el Señor Dios ha bendecido a todos los pueblos. Oremos. Señor Dios, de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos, por las súplicas de ambos, que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, Sirácide. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado. Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que han dejado. Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también. Gracias a ellos, su gloria jamás se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre durará eternamente. Que proclamen los pueblos su sabiduría y los alabe dignamente la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 131. Dios le dará el trono de David, su padre. Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor, que jamás va a retractarse, le ha jurado a David esta promesa: pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de David, su padre. Esto es así, porque el Señor ha preferido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de David, su padre. Haré que brote un vástago a David, y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, de afrenta llenaré a sus enemigos. Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, aleluya. Aguardaba en el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en ellos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos llama dichosos, porque a través de los santos Joaquín y Ana hemos tenido a María, la Madre de Cristo, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nos alegremos hoy en la iglesia que recuerda hoy a estos dos santos, que ciertamente pues no están en la Biblia con estos nombres, pero bueno, María, nuestra madre, no era extraterrestre, era hija de una familia. Se dice en la tradición que Joaquín y Ana no podían también tener hijos, pero que Dios favoreció a Joaquín con el nacimiento de María. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentaba con una persona que me decía: estoy muy contento porque mis dos abuelitos viven y bueno, son una pareja muy hermosa, pero sobre todo han logrado transmitir a sus hijos, o sea, a los papás de esta persona, de los nietos, la fe cristiana. Hoy estamos celebrando Joaquín y Ana, y dice el libro del eclesiástico Osirácide: hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado, se perpetúan en sus descendientes. Unos buenos abuelitos que han creado unos buenos hijos tendrán unos buenos nietos. Es el gran problema de hoy, al anciano no se le escucha, dice Papa Francisco, que es un anciano también de 87 años, pero bueno. Dice el Papa que ha instituido la fiesta de los ancianos y personas mayores, porque el mundo de hoy es un mundo que se ha vuelto como infantil, como aniñado. Mientras más informalidad, mientras más haya una especie de, por así decirlo, ciertamente una especie de aniñamiento, el mundo se siente más contento y el mundo se siente, como quien dice, mejor. Escuchar a los ancianos, tomar el ejemplo de ellos, quizá no siempre sea excelente, pero tener ese ejemplo. Por eso Jesús en el Evangelio dice algo muy importante, ¿no? Dichosos ustedes porque ven lo que ven y oyen lo que oyen. Muchos quisieron verlo y no lo lograron. Joaquín y Ana esperaban ver la salvación de Israel, pero no pudieron. Únicamente tuvieron a María. Ya cuando María tuvo a Jesús, tal vez ya no existían Joaquín y Ana, no sabemos, ¿verdad? Pero son santos que nos dicen que hay mucha gente que ha esperado ver y no ha logrado. Pero definitivamente hay que honrar a las personas mayores, porque en ellos, a través de ellos, pasó la fe. Hoy la fe se ha vuelto como cambiarse la camisa, como cambiar de marca de celular, como cambiar de... No, esto depende de mí. Lo que yo quiero, lo que a mí me complace, sin darnos cuenta que muchas veces no buscamos la verdad, sino la conveniencia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, tenemos en cuenta que las personas mayores, como son los ancianos, las personas que, bueno, están allá, tal vez en un asilo o delante de una televisión, claro, el mundo ha cambiado mucho, no van a saber ellos de gigahertz ni gigabytes, pero saben de la vida, los escuchamos con atención. Les preguntamos, ¿qué piensan de la vida? ¿Qué consejo nos dan? Y en segundo lugar, ¿nos consideramos dichosos por tener la fe católica? Hoy día dice, bueno, no, yo de casualidad soy católico, pero me atrae más aquello o me gusta más esto. Hemos convertido la fe en una especie de supermercado de escogencias. Hemos dejado de buscar la verdad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, diríamos al nietecito de Joaquín y Ana, y le decimos: oh Cristo, pasaste a través de la línea de la sangre y de la carne humana. Hoy te pedimos porque todos aquellos que Joaquín y Ana son personas mayores, que nos han dado la fe, pero no son escuchados. Creemos que sabemos más porque tenemos más o manejamos mejor la tecnología. Para que no hayan ancianos solos, para que sean escuchados, como dice tu siervo el Papa Francisco, y para que el mundo realmente pueda respetar y amar la vida de estas personas, te lo pedimos, Señor. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 131, el Señor le dará el trono de David su padre. Y bueno, esta es una promesa, ¿no? Dios prometió a David que le daría una descendencia, no se sabía cuándo le iba a dar un descendiente suyo, sería el Mesías. Los ancianos son aquellos que guardan las promesas, que creen todavía en la palabra. Hoy ya no se cree en lo que nadie dice. Hay que llamar a un abogado, y a un abogado para que vigile el abogado. No, ciertamente confiar en la promesa de Dios. Es lo que los ancianos muchas veces nos dan ejemplo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos dos ancianitos, Joaquín y Ana, que no podían tener hijos, pero de pronto ahí tienen a María, la niña María, como se dice en otros países. Esa es su dicha. Por eso decimos una vez más, Dios le dará el trono de David, su padre. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues recordar a Joaquín y Ana como modelos de aquellos que van llevando la vida no de manera fácil, pero sí con la fortaleza de la fe. Hay ancianos que están solos, hay ancianos que no son escuchados, hay ancianos que están aislados de sus hijos y aunque uno no lo acepte, eso es un dolor fuerte para ellos tal vez, o sin duda más bien. En segundo lugar, tener cuidado con esta cultura. Hoy ya no nacen niños porque es muy caro tener hijos, mejor tener aparatos, tener mascotas. Y los ancianos, pues, al asilo o lo que se está recomendando. Se está recomendando la eutanasia también para los ancianos. Es decir, una persona que ya no puede. No, mejor que antes de sufrir hay que darle una pastilla, una inyección. O sea, el mundo ha topado con la humanidad. Y se está destruyendo por no respetar la humanidad de los ancianos. El Señor a ellos también les conceda, como dice Papa Francisco, la conciencia de su misión. Ellos son los que transmitieron la fe, que vigilen o que vean, pues, en el buen sentido, para que sus hijos vivan en la fe. Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, rueguen por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.